hay una norma no vista establecida. Claro, pero eso es el problema. Lo que, no, lo que les interesará a los filósofos del 17 es explicitar esas presuntas constricciones sociales, o sea, dejarlas encima de la mesa, ¿para qué? Y ese es el siguiente gran cambio que vamos a ver, para articular si son correctas o son incorrectas. Eso es un poco la idea. Todo depende del grupo social. Me alegra, Beatriz, que te hayas levantado marxista, pero ¿sí? En el, pero en el, en el, en el, claro, no, da más calorcito. En el siglo XVII todavía no se piensa en eso. Todavía lo había, pero no se pensaba en, no se pensaba en términos de clases. Sí. Entonces, les invito, vamos a hacer una pequeña introducción a quién es Thomas Hobbes. Como les decía, de verdad, a mí me parece, y creo que poco a poco lo vamos a ir viendo, que no es cosa mía, sobre todo, influye en grandes pensadores posteriores, Hannah Arendt en el siglo XX, Carl Schmitt también en el siglo XX, el propio Marx. ¿Pero quién influye a Hobbes primero? Ah, no lo vamos a hablar tanto. Vamos a... Thomas Hobbes es un filósofo antiaristotélico, que es una rama de la filosofía que cobra fuerza en el Renacimiento y más todavía en el Barroco. Todavía no me gustan esas etiquetas, pero creo que son más fáciles de retener por ustedes que 16, 17, entonces bueno. Y ya veremos, cuando hablemos de la Ilustración, vamos a criticar a la Ilustración, que es un concepto también problemático. Pero bueno, Hobbes es un filósofo inglés de una familia, y ya que Beatriz se levantó marxista, pues sí, vamos a dar una nota que sí interesa. Hobbes, por extracción social, pertenece al mismo estamento, por no llamarle clase, aunque Marx lo llamara clase, que Cromwell. ¿Cuál es ese estamento? ¿Cuál es esa? ¿Estamento se llama? Sí, estamento, por no claro. Utilizar clase, porque ya veremos, ya veremos por qué, pero lo veremos dentro de un tiempo. Tenemos que leer primero Montesquieu y entrar en el 18 y leer ese texto, esa cartita en latín del cacique indígena. Entonces, todavía nos queda un poquito, pero antes llegaremos a mediados de noviembre. Cuando lleguemos a discutir, entre otras cosas, los conceptos de clase en Marx, no a movernos de Marx. Entonces, de momento vamos a utilizar estamento. ¿Cuándo nació? 1588, Hobbes? Sin nada más, me lo sé muy bien. 1588. Y murió en 1600, muy, muy mayor, en 1670 y tantos. 77, si quieres, ahora te. Sí, me da igual, o sea, no me pero, tengo. O sea, le da tiempo a vivir perfectamente toda la Guerra Civil Inglesa, el primer periodo republicano, el protectorado Cromwell, el segundo periodo republicano y la restauración de Carlos II. Entonces, él pertenece a un estamento social, sí, no. Es un hombre prudente y eso le hace vivir muchos años. Prudente, sí. Hobbes, en su vida pública y cívica, ya lo iremos viendo, es un señor prudente. Y eso le viene muy bien en una época muy imprudente. 90 años, ¿no? Sí, sí, sí. O 80 y tantos, sí. O sea, ya te digo que la fecha de muerte no me acuerdo. Y se cuidaba. Se cuidaba sobre todo de sus enemigos, que aunque no los buscaba, se los acabó encontrando. Entonces, en los momentos clave, tomó, como dicen en mi tierra, ¿no? Tomó las de Villadiego y allá... Distancias prudentes, sí. Un señor muy prudente. Bueno, ya verán que sus escritos quizás no lo es tanto, pero bueno. Entonces, Hobbes pertenece a una clase social típica de Inglaterra, ni siquiera de Escocia e Irlanda, de Inglaterra, que se llama el gentry. De ahí viene la famosa gentrificación. Gentry es una clase social que existe en Inglaterra desde la Edad Media, que lo primero que tenemos que decir, no son nobles, no pertenecen a los nobles. De esa clase social, o sea, los miembros varones... que no son nobles. Los miembros varones del gentry son los gentlemen. Uh-huh. El gentry es el estamento. Gentil que... hombre. Sí, no. Lo que es que en español sí, español. Sí, sería la traducción, pero es que en español significa otra cosa. Es otra cosa. Sí. Y no podemos decir caballero por una razón, porque caballero en español denota nobleza. Es más, ¿no? Pero no, no es más, denota nobleza. En francés, gentilhomme es esto. Gentilhomme... es que en francés, como en español, el gentil hombre pertenece a los criados de un noble de una corte. Ajá. Es eso lo que denota. Pero no son gentiles tampoco. Son una especie entre noble y gentil. Es decir, hay un dato fundamental, básico y primario. No pertenecen a la nobleza. Por ejemplo, en el mundo ibérico tenemos un estamento social que por posibilidades económicas se parece mucho al gentry, pero que resulta que son nobles, que son los hidalgos. Aunque sean nobles menores, pero tienen nobleza. Y esto es importante porque, por ejemplo, no pagan impuestos. El gentry sí. Aunque bueno, es un poco falso que los nobles no pagaran impuestos, porque pagaban impuestos. O para que no pagaban los impuestos se llamaban de pecho. No eran pecheros. O sea, no pagaban impuestos sobre la renta, digamos. Pero bueno. Entonces, el gentry es una creación netamente inglesa, ya les digo, desde la Edad Media, que cobra conciencia de sí mismo y que se convierte, digamos, en una fuerza social importante durante el reinado de los Tudor, el largo periodo Tudor. Ahora hablaremos de con qué dinastía y en qué época está viviendo Hobbes, que es la siguiente, la otra dinastía, la dinastía del siglo XVII, que son los Estuardo. Entonces, gentry no eran nobles, pero por las estructuras constitucionales del Reino de Inglaterra podían participar y participaban de la vida política. ¿De qué manera? Por ejemplo, accediendo a cargos de lo que llamaríamos hoy en México representación popular. ¿Dónde? En los cabildos, en los city councils, en los cabildos municipales. ¿Dónde más? Y esto es mucho más importante. En el parliament, en el parlamento. ¿Dónde? Pues en la cámara que les está reservada, la cámara de los comunes. Y uno de los grandes conflictos de la vida política inglesa, sobre todo en la última época Tudor y en la época que aquí vamos a llegar, en los 50 siguientes años, es el papel relativo de las dos cámaras. La Casa de los Lores y la Casa de los Comunes. Por eso se llama Casa de los Comunes, porque el requisito fundamental para formar parte de la Cámara de los Comunes, hasta una reforma que va a haber ya en época de la Reina Ana, a principios del siglo XVIII, que es la última Reina Estuardo, el requisito fundamental en esta época, la época del 16 y del 17, es no ser noble. Por eso no había ni un solo noble en la Cámara de los Comunes. Luego eso va a cambiar. Pero bueno, cuando los nobles se avillanen un poquito y entonces ya no sean tan nobles. Pero bueno, eso a nosotros en realidad no nos va a importar. Entonces, por eso Cromwell acaba siendo miembro del Parlamento, es decir, diputado, ¿no? ¿Saben? Es la forma inglesa de decir MP. Thomas Hobbes pertenece a esta clase social. ¿Cuál es el otro mecanismo, el otro instrumento que tiene el gentry para hacer carrera, ¿no? Y hacer muy buenas carreras? La universidad. Porque a lo que sí van desde la Edad Media es a la universidad. Fíjense la diferencia con... Ese instrumento existe, por ejemplo, en la otra gran conformación social, que es el modelo instaurado por los reyes católicos que perdura hasta el siglo XVIII, España de su época y en sus Indias, en América. Van a la universidad, pero no entran a formar parte esos letrados, digamos, de una burocracia independiente de la burocracia real. Los egresados de Salamanca, de Alcalá, de Valladolid, de la Universidad de México, de la Universidad de Lima, de San Marcos, entran al cuerpo de burócratas reales en su mayor parte. Aquí no, aquí tenemos otra cosa. Se colocan como abogados independientes, como, por ejemplo, médicos, como teólogos más o menos independientes. Pero es decir, Inglaterra está... ¿Perdón? ¿No son burócratas? ¿Pertenecen a la Cámara Común? No, es eso. La Cámara de los Comunes no es ser burócrata, no es ser funcionario. Bueno, en México sí se llama funcionario, pero... Es un uso un poco complicado que hay en México. Claro, tú eres diputado al tiempo que seas diputado. Tú eres un cargo de representación popular, pero tú no estás cobrando de la estructura del Estado. En todo caso, apruebas los presupuestos para que cobren. Tú estás en una, vamos, entiéndeme, en un cabildo municipal, pero no como burócrata, sino como regidor. Eso es el gentry. Tú tienes tus inversiones, tus tierras. Tú tienes tu propiedad, como pasaba con los holandeses. ¿No? La propiedad, ya veremos, es importante. Además tienen carrera. Tienen carrera y tienen tiempo, tienen ocio. Y entonces escriben y discuten. Y se inventan una cosa que se inventan ellos y los holandeses, que es nueva, que es el public house. O sea, en Inglaterra los pubs. Los pubs. Y en Londres, y en Londres, donde ven y sobre todo donde discuten. Eso, discuten y ven. Exactamente. Y en Londres, esos pubs, que por supuesto existen, va a haber una forma nueva y muy cool y muy hipster, que es el café. Donde se toma café, que es un invento, se acaba de llegar a Europa. Entonces, tomar café es una cosa como tomar matcha hoy en día, nadie sabe muy bien ni qué es ni para qué sirve, pero está muy chingón. Entonces, pues, ¿no? Tomamos café. Y es moderno. Y es moderno. Entonces, el que está a la última en Londres, ojo, esto es de Londres en Inglaterra, vamos a ver otro ejemplo, pues viene a discutir, en vez de en el pub, donde pues, seguramente discutirá en la noche ya cuando vaya a cenar al pub, viene a discutir de los asuntos públicos y también privados en el café. Y el café, el coffee house, es un invento del siglo XVII. En toda Europa, ¿eh? Pero donde más va a triunfar va a ser en Inglaterra, luego en Francia, en Holanda y en Italia. Y esos no son lugares cualquiera, porque los lugares no son cualquiera. En diciembre, quien esté, si intentamos encontrar un día donde el centro histórico no esté muy lleno, pues la idea es ir a ver espacios. Un lunes. Bueno, no, puede ser. No, no es tan. Sí, no, lo que iba a hablar es que quiero hacer una visita a lugares religiosos, la sinagoga de Justo Sierra, una iglesia y la catedral, para ver cómo funciona. El espacio no es menos. O sea, estar en una mesa redonda no es lo mismo que estar en una mesa larga. Yo hablar desde una tarima y mis alumnos abajo no es lo mismo que yo estar aquí abajo sentado. Esto es una mesa y una especie de seminario. Eso cambia la forma en que uno... dar una clase, como alguna vez me ha tocado, que a mí no me gusta mucho, pero en fin. Comiendo, o sea, no comiendo ustedes, ¿no? En una comida, y viene el dinero, y te sirve y tal. Sí, es muy cómodo. Pues no, como cuando hicimos en el Churchill, ¿no? Esta cosa, pues sí, ahí es primero das la charla y luego comes. Porque si no... Bueno, entonces el espacio influye en la vida de las ideas, como no podría ser de otra manera. Y aquí hay una cosa nueva y muy importante para la historia occidental, que es un invento árabo-islámico, porque resulta que ellos no solo habían inventado el café de tomarse, habían inventado el lugar que se llama café. ¿No? Eso viene del mundo árabo-islámico. Y hasta la fecha lo practicamos. Por supuesto, por supuesto. Y también en el mundo árabe-islámico. Y es para hablar. Es para hablar, ese es el punto. El café sirve para platicar. Entonces, me pongo muy nervioso cuando alguna vez daba citas yo en el Café La Habana y no te has terminado el café y ya vienen a quitártelo. No, a ver, oiga, aprenda la historia de su lugar. Los cafés sirven para que la gente se quede 4 horas con un solo café. Y si no, ponga pues un Oxxo. Sí, claro. ¿No? Bueno, pues entonces, tenemos el café. En Holanda es importantísimo también el café de tomar y sobre todo el lugar, ¿no? Lo que en Holanda se llamará el koffie o el coffee house. Se escribe muy distinto, pero se pronuncia muy parecido. Pero el origen de pub entonces es public house. Sí. Oye, pero yo lo tenía muy claro también a la bebida, ¿no? A la cerveza. El public house sirve fundamentalmente cerveza. Ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto porque la verdad es que los ingleses han perdido mucho, pero hasta hace no mucho tiempo, digo, de la época en que yo viví en Inglaterra, que ya empieza a hacer un tiempo, tú pedías un café en un public house y te ibas derecho a vomitar porque era malísimo, pero era el justificado castigo por atreverte a pedir café en un pub no se pide café. Desde las 12 tienes que pedir tu pint. Entonces, fíjense, esto, cada país tiene lugares de reunión que sirven para hablar y donde se traman muchas cosas, ¿no? Por eso vas al centro y te enseñan al café de la ópera. Y aquí están los tiros. Bueno, el café de la obra era un café, en realidad, ¿no? Y servía para eso, como todos los cafés. Esto es una cosa de la cultura occidental, pero ojo, viene de la cultura árabe-islámica. Viene de los... Sí, el lugar y lo que se toma en el lugar, que es el café. Y acuérdense, seguramente lo han oído alguna vez, el fallido golpe de Estado del año 23 de los nazis nace en una cervecería, no solo porque se planea en una cervecería en Múnich, digamos, era el lugar donde Baviera era el lugar donde más había, sino porque salen de ahí a dar el golpe. Eso, se juntan ahí para dar el fallido golpe de Estado, que les sale bastante mal. Este es el famoso Putsch de Múnich, o el, en alemán se llama el Bierputsch, porque es el golpe de Estado de la cerveza. ¿No? Bueno, entonces, Hobbes pertenece a esta época, a este grupo social y a este entorno intelectual. Preguntaba Magdalena, bueno, ¿y de cuáles son las influencias de Hobbes? tenemos que advertir a Magdalena que la palabra influencia ya no se usa mucho en historia cultural, porque tiene un problema. Pareciera, si usas influencia, evitas el componente de discusión dialéctico del, de la vida de las ideas. Las ideas nunca entran así, como si fuera una jeringa. Sí, sí, pero es que... como en arte, ¿no? La influencia no es cuántos, en el arte no es cuántos. No, hay un proceso de negociación. Eso, si van, pues por ejemplo, a los primeros monasterios en la Nueva España, ven que no es el arte castellano, tampoco es el arte prehispánico, es un resultado de una negociación que, si solo hablas en términos de influencia, evitas algo muy importante, que es la discusión, la dialéctica. Es decir, yo doy, acepto, cambio, pongo, me viene bien, me niego, pero lo tengo que poner. Pero eso sin saberlo, aparte. No lo sabes. A veces esos procesos, ese es un punto interesante. Ese es un punto muy interesante. Que fue Jenny quien lo dijo. A los que estén oyendo la grabación después. A veces, muy a menudo son negociaciones, quizás no explícitas, pero muy conscientes. O sea, tú estás negociando, bueno, no creo, yo lo afirmo. Son negociaciones ideológicamente muy conscientes. Te voy a poner un ejemplo que hace poco. Yo no conocía este monasterio e iglesia de capilla abierta, Acolman, San Juan de Acolman. Les fuimos hace poco con un colega, sí, yendo a las pirámides, pero ahí está. Entonces, San Juan de Acolman tiene una fachada preciosa, preciosa, y además muy temprana, de 1530 y tantos o 40 y tantos. Porque es, por eso es muy interesante. También es un monasterio muy temprano que prácticamente está ahí casi como, igual que el día que lo hicieron en el 16, porque luego lo pasan muchos edificios religiosos, es que por muchas razones por dentro pues, se reara y en fin. Este no, este está casi íntegro como lo hicieron en el 16 y es realmente muy bonito. Fuera están dos escudos, ¿no? o lo que uno interpreta desde, digamos, mi experiencia occidental, como dos escudos nobiliarios. Uno es el escudo de Castilla, el rey de Castilla, además, si recuerdo bien, con un águila bicéfala. ¿Por qué? Porque es época de Carlos V y Carlos V es emperador. Es lo mismo que pasa en el escudo de Tlaxcala o en el escudo de Toledo. Por eso hay un águila imperial, ¿no? O sea, no porque fuera un imperio España, que no lo fue nunca, formalmente, sino porque el soberano en ese momento era Carlos V y él sí era emperador. Entonces tenía todo el derecho al mundo a ver lo que quisiera. Por eso Tlatelolco se llamó el Colegio Imperial, porque está fundado por una pragmática del emperador. Bueno, y al lado había un escudo, que estaba yo con mi colega Ronnie Perelis, que es gringo, y es una mano con una cosa. Y me pregunté, ¿y esto qué es? Digo, no tengo ni idea. O sea, no sé qué es, no sé qué familia noble es. Sería el escudo, pero pues no había escudos cívicos para pueblos tan pequeños en la época, de Acolman. O sea, Tlaxcala tenía escudo porque se lo había concedido el rey, pero Acolman, ¿para qué? Indagando, descubrimos que era metido dentro de la forma de un escudo y con corona soberana, el glifo mesoamericano que indicaba Acolman. O sea, a propósito pusieron el glifo, como los códices mesoamericanos, que indica Acolman, y al lado, al lado izquierdo, todo en la fachada, una fachada preciosa, renacentista plateresca, plateresca indo-cristiana, claro, hecha aquí, no es el plateresco de Salamanca, y al lado el escudo del soberano. Entonces, por ejemplo, ahí es perfectamente consciente de lo que están haciendo los curas y los indígenas. Bueno, ahí sí, pero sí. Cuando hablas de ideas... Sí. Como exacto. Que es cuando algo... Porque la gente piensa... Porque leíste un montón de cosas, pero no sabes... La gente, digamos, recibe ideas que a veces no sabe de dónde vienen. Pero los filósofos sí saben de dónde vienen, porque ellos sí son pensadores sistemáticos. Y ya veremos Montesquieu, aunque no vamos a leer esas partes de Montesquieu, ya veremos por qué. Porque me interesaba discutir otras, pero Montesquieu, él dice el poder del Estado se divide en tres ramas. Y tú a lo mejor no sabes que la Constitución mexicana del 17 está releyendo a Montesquieu, pero, hombre, no diré que todo, pero buena parte de los constitucionalistas del 17, que además era gente general bastante instruida, saben perfectamente que lo que están reflejando es la idea de Montesquieu de la división de poderes en tres ramas, ejecutivo, judicial y legislativo. Eso nos parece como, como el agua que cae, ¿no? Como lo más normal del mundo. Bueno, pues no, lo formula un señor en 1756. Y hasta ese momento a nadie se le había pasado por la cabeza que, por ejemplo, el soberano monarca no tuviera, además, los poderes judiciales o legislativos. Eso, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en Inglaterra, donde hasta hace muy poquito tiempo el Tribunal Supremo de Inglaterra y Escocia era unos lores de la Cámara de los Lores, que cuando se sentaban como jueces era el Tribunal Supremo. Eso cambió, pues se hizo una reforma en 2008 y ahora en Inglaterra hay, como había siempre en Escocia, un High Court of Justice, que creo que se llama Supreme Court of Justice o algo así, ¿no? Que no son los lores. Que son lores, pero que ya, o sea, que pueden o no formar parte de la Cámara de los Lores, pero que ya no hay necesidad constitucional, que tienen su presupuesto, que tienen su institución y que no, que es otra cosa. Inglaterra es interesante porque como que se le han ido quedando reliquias constitucionales, pero ya veremos que de forma bastante consciente, o sea, no es... ¿accidente? No, es como que siento. Entonces, Hobbes pertenece... ¿Cuáles son las influencias de Hobbes? Hobbes pertenece a una escuela que un poquito después, hasta lo que se llama la gran ilustración escocesa, vamos a llamar en Hobbes de forma un poco anacrónica, él no se vería reflejado en esa etiqueta, pero para entendernos nosotros, la escuela utilitarista inglesa, que en realidad la mitad de los autores no son ingleses, son escoceses, pero bueno. ¿Escuela utilitarista? Utilitarista. ¿Quiénes son estos utilitaristas? ¿Ilustración escocesa? Sí, esa es una de las grandes... Cuando van a Edimburgo, el gran Edimburgo que ustedes ven es el Edimburgo de la Ilustración del 18. Y está muy bien llamarlo así, la Atenas, la Atenas del Norte se le llamó en el siglo XVIII. Y es una pléyade de pensadores que siguen siendo importantísimos. ¿Quiénes son? Locke, Hume, Bentham. ¿Cómo escribe Locke? Locke, con CK. ¿Es una escuela utilitarista inglesa o escocesa? Bueno, es que se le llama inglesa, pero en realidad casi todos son escoceses y además posteriores a Hobbes, en realidad. Son posteriores. Sí, los más importantes de esta escuela, pero Hobbes, digamos, está empezando esa idea. Entonces, ¿qué? ¿Tú dices que no pertenece Hobbes a la escuela? Bueno, porque es casi dos generaciones anterior a estos, en algunos casos una. ¿Hay dos generaciones anteriores? Sí, lo que pasa es que su forma de pensar, ya la veremos, va a acabar ahí. Va a abrir las puertas para esa. Entonces, ¿en qué consiste esta escuela utilitarista inglesa? Que a veces hasta se confunda con un cierto carácter nacional que a Hobbes le hubiera aborrecido, a Montesquieu no. Montesquieu es el historiador de los caracteres nacionales, ya veremos. En pensar la moral en términos de utilidad. No de egoísmo, sino de utilidad pública. ¿Qué es lo más... El de la riqueza de las naciones, perdón. Adam Smith. En pensar la moral en términos de utilidad pública. Es decir, lo que demostrará y por tanto prescribirá una conducta u otra será que provecho, en qué medida tendrá un provecho, redundará en un provecho para la colectividad. Como Maquiavelo, eso, ¿no? En hacia atrás, aunque todos se dicen, y lo son, antimaquiavelistas, eso es, ¿no? A propósito no nos hemos metido, pues una larga polémica que ocupa Europa durante toda la Edad Moderna, durante tres siglos, entre maquiavelistas y antimaquiavelistas, pero hacia atrás está esa pequeña, o no tan pequeña, no pequeña no tuvo nada. Esa revolución que supuso los escritos de Maquiavelo y particularmente El Príncipe, pensando el Estado como un ente en lo esencial autónomo. O sea, se puede pensar la moral como algo autónomo de Dios y de la religión, porque 200 años antes un señor llamado Maquiavelo, sin negar a Dios ni a nada que se le parezca, Hobbes también lo hará, ya veremos en qué términos, se le ocurrió que el Estado podía describirse de forma autónoma. Esa es la idea utilitarista y eso denota una forma de hacer filosofía que va a perdurar, de hecho, en Inglaterra hasta prácticamente el día de hoy. Y que te separa de la sanción religiosa de la moral. Ajá. Y, por tanto, de la vida política. que en todos estos pensadores la vida política es moral. No es autónomo, no son Kissinger, gracias a Dios, son otra cosa y ellos se preocupan, digamos, de cómo administrar y administrarse la sociedad y los individuos y los miembros, no son individuos. Aunque estés haciendo un pecado, digamos, que sería el ese, es, ese es un punto muy interesante que, si te parece, cuando leamos a Hobbes, volveremos a sacar, porque efectivamente sí, hay momentos en que la cosa puede entrar en conflicto, ¿no? Bueno, entonces esa es la gran escuela utilitarista inglesa, siendo más finos, pero no me he querido meter porque, en fin, requiere unos conocimientos de filosofía un poquito más avanzados, niegan el aristotelismo. Entonces niegan causas últimas, categorías de conocimiento. A ellos les interesa otra cosa y esa otra cosa es la sociedad observándola directamente. Bueno, digamos, ese es el ámbito filosófico donde se sitúa Hobbes, en algún caso donde es pionero Hobbes. A Hobbes nos va a interesar sobre todo, por eso lo he traído a colación y por eso lo vamos a leer con cierta atención, por una razón fundamental. Hobbes es el primer pensador sistemático, es decir, que instituye todo un sistema de pensamiento que voluntariamente prescinde de Dios, sin en absoluto ser ateo ni nada que le parezca, prescinde de Dios para examinar la sociedad y para sacar las conclusiones que él considera pertinentes. Y esto llega tan tarde que alguien prescinda de Dios hasta... o tan pronto. Pero no es Leviatán, es como más como que se sataniza al Estado. No Leviatán, bueno, quiere no, decir. ¿Por qué no lo leen? Vamos a leer, claro. ¿Por qué no lo leen? No, pero es que hay esa idea, ¿no? Leviatán, sobre suena, Hobbes, bueno, pues es Hobbes, que hoy es... Hobbes desgraciadamente ha tenido muy mala fama, pero a mí me cae muy bien. No, o sea, sí. No es un pensamiento que ya veremos. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, Leviatán, ¿esto es el Leviatán? Esto es el Leviatán. ¿Qué quiere decir Leviatán? Ah, Leviatán es el monstruo marino que devora, bueno, que alberga a Jonás, al profeta Jonás. Ah. En general se traduce por una ballena, pero sí. En realidad el texto bíblico no dice que sea una ballena. El Leviatán lo traduce. Esa es la ballena, a Jonás. Sí. Por eso, la ballena se tragó a Jonás. En realidad lo que dice el texto en hebreo es Leviatán. Se tragó a Jonás. ¿Pero y qué es Leviatán? Es un monstruo. Un monstruo marino. Entonces, el otro gran texto, que yo lo recomiendo mucho, que se quiera lanzar a la discusión sobre Hobbes, ya verán, es una enorme influencia hasta hoy. O sea, lo ha leído todo el mundo. Pero a ver, ¿me das tus fechas otra vez? 1588 a... Si les parece, voy a buscarlo de una vez. 600 o 500. Nacer, 1588. Voy a parar un momentito la grabación. Es que me parece tarde.